juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy estamos telefónicamente debido a un pequeño percance y bueno, queríamos hoy prácticamente eludir un par de temas mencionándolos, pero a la vez eludiéndolos, que son el tema de la Tela Arena y el tema de la inseguridad, o mejor dicho, violencia social. Porque queremos focalizarnos un poco más en lo que fue la jornada del miércoles acá en el departamento de Maldonado, con la coincidencia de la presencia del presidente Lacalle con lenguaje inclusivo, POU, y los compañeros de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, los Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, que fue una jornada sin duda que dio mucho impulso al trabajo departamental. Con respecto a la Tela Arena, sin entrar en las irregularidades, supuestas irregularidades o desprolijidades sin delito, como se dijo por ahí, porque además es un tema que realmente no hemos estudiado, pero sí, lo mencionamos para eludirlo, como le decíamos, pero sí estamos seguros que nunca hubiese sido una prioridad para un gobierno verdaderamente de izquierda y popular. Y no porque menospreciemos la cultura y el deporte, ¿verdad? Lo más alejado de eso. Pero bueno, tampoco ahí, en el Antel Arena, lo que se promueve es una cultura y un deporte en el sentido popular, sino más bien del negocio. Pero bueno, explicaremos por qué con el siguiente tema, incluso, porque nos enteramos hoy de mañana que ayer, si no leímos mal, habían cuatro niños dentro de un auto, un niño de 3, otro de 5, 6 y 8 años, y un joven de 22 años, pasa una moto y abre fuego, resultan muertos el niño de 5 años y el joven de 22, los niños de 6 y 8 años internados con heridas de bala, y el niño de 3 años ileso físicamente, porque las consecuencias en la salud mental van a ser seguramente muy duras, que es dejado en una pizzería incluso en la huida, ¿no? Estos hechos son en Pinar Norte, en la costa de Canelones. Es terrible, no queríamos dejar de mencionarlo, aunque prácticamente lo vamos a eludir porque va a ser un tema de toda la campaña, pero es terrible, es imposible acostumbrarse a vivir en una sociedad así. Ya no son hechos aislados, son cotidianos, y expresan el fracaso de toda una política y de todo un modelo. Y son hechos, consecuencias que no se resuelven solo con políticas del Ministerio del Interior. De esto son responsables todos los que han gobernado las últimas décadas, limitándose a administrar este modelo con un poquito más de distribución en algún caso, y con ajuste descarado en otro caso, pero que el modelo en sus ejes sigue inalterable, y está claro que el narcotráfico, que en este caso parece ser un hecho vinculado al narcotráfico, porque aparentemente habían parado frente a una boca, el narcotráfico que se ha desarrollado en nuestro país durante las últimas décadas ha dado sin duda un salto en calidad. Hoy ya son bandas fuertemente armadas, fuertemente organizadas, que disputan territorio, no solo otras bandas, sino el propio Estado, y que tienen notables influencias, incluso entre la política, en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, bueno, es expresión, como decíamos antes, del fracaso de un modelo, y que hablaremos de esto toda la campaña, porque hoy también sabemos que es de las principales preocupaciones de nuestro pueblo, fruto también de la propaganda y a lo que nos llevan a pensar, y que manteniendo los ejes de este modelo es sin duda imposible de resolver, ¿no? Empezando porque hay que combatir el narcotráfico en serio. La política de combate al microtráfico ha demostrado ser un fracaso, y los bancos, que son las que realmente se benefician con esto, el secreto bancario, el comercio exterior, las zonas francas que participan de una u otra forma de este negocio, los problemas en la aduana, los problemas de privatizaciones de puertos y aeropuertos, son temas que son eje central de este modelo, y que la clase dominante no está dispuesta a modificar, porque tampoco tiene mucho interés en resolver el tema del narcotráfico, porque es muy utilitario, no me sale la muy no me sale la otra palabra, a este modelo, ¿verdad? Por todo lo que repercute en una sociedad del miedo, que es la forma más fácil de controlar a una población, ¿no? De meterte para adentro, de no poder salir, de no poder salir de noche. Entonces, sin duda que lo que hace falta es un cambio profundo. Pasando al tema que realmente queríamos hablar hoy, escuchamos al presidente de la República, parte de su discurso por lo menos que dio en la inauguración de lo que llaman el realojo del asentamiento Kennedy. Queríamos nosotros hacer algunas precisiones. Hablar de asentamiento irregular o cantegril de Kennedy, primero, esto es falso. Tenemos que empezar a aclarar que esto es falso. El barrio Kennedy es un barrio legal, inaugurado como parte de la ofensiva del imperialismo norteamericano con la Alianza para el Progreso, donde se fundaron en Latinoamérica, se pusieron las piedras fundacionales de varios barrios llamados Presidente Kennedy como parte de la Alianza para el Progreso, que después se extendió de forma irregular fruto de la falta de acceso a la vivienda, también es verdad, pero no es todo un asentamiento irregular. Allí había gente, hay gente que está totalmente regular en un barrio fundado en este marco. Segunda aclaración que queríamos hacer de este tema: la gente no se va por voluntad propia. La voluntad histórica de los vecinos es vivir en el lugar que están viviendo, y es la regularización de la parte irregular del barrio Kennedy, ¿verdad? Ese es el anhelo histórico de los vecinos. ¿Por qué acceden a realojarse? Acceden a realojarse como fruto de una política de coerción, de violencia, de amenazas, etcétera, etcétera, etcétera, que no les deja a los vecinos otra posibilidad, que no les da seguridad, que no les da tranquilidad, que no les da perspectiva, que tienen miedo a mejorar sus viviendas, a invertir en las mismas, y que están son víctimas cotidianas de un acoso del Ejecutivo Departamental, de la justicia, etcétera, y que terminan accediendo a irse a otro lugar que los desarraiga, que los aleja muchas veces de sus fuentes de supervivencia, y que aparte son viviendas que van a tener que empezar a pagar gente que en muchas situaciones se les hace imposible pagar. Escucharemos, como hemos escuchado anteriormente, escucharemos en el futuro a los mismos políticos decir que la gente vende los water y las cisternas y se termina volviendo al asentamiento como es culpando a los a la misma gente de no poder resolver el pago de la cuota, cuando sin duda son víctimas de este modelo de la mercantilización de todo y particularmente de la vivienda. El presidente Lacalle, entre otras frases, dijo: cumplimos con lo que prometimos. El programa de gobierno es un contrato. Hay que recordarle al presidente Lacalle Pou que propusieron 50.000 viviendas. La ex ministra que puso al frente de la cartera recorrió el país prometiendo 50.000 viviendas. Entonces, si quiere hablar del contrato y de las promesas, denos una visión global. No intenten erigir lo excepcional en regla. Inaugurar 400 viviendas como que se cumplió. Tenían que inaugurar 50.000 viviendas. ¿Dónde están? Nos preguntamos nosotros. ¿Dónde están las 50.000 viviendas? Usted conoce los datos, señor presidente. ¿Cuántas viviendas realmente se han inaugurado como promedio anual, que tenían que ser 10.000? ¿Verdad? Sin duda estamos exorbitantemente lejos de las 50.000 viviendas. Prometieron viviendas de madera, prometieron viviendas promovidas o de interés social o no sé cómo, que hoy sabemos que el 83% de esas viviendas van a parar a manos de la especulación inmobiliaria y solamente el 17% pasan a viviendas de uso de las familias, ¿verdad? Entonces, esto realmente es no cumplir con lo que usted mismo llamó un contrato e intentar mostrar la imagen de cumplir con las promesas cuando realmente no se está haciendo lo que creemos justamente el compañero Rubio calificó como fiebre inauguradora, ¿verdad? Cuando te muestran una partecita de la realidad y te ocultan el bosque. Entonces, un gobernante honesto debiera contraponer con la estadística, con los números de verdad globales, los resultados de su gestión en contraposición con sus promesas. Y acá claramente no hay un cumplimiento, ¿verdad? Y bueno, terminó hablando de la enorme sensibilidad de este gobierno con la gente y que espera y ojalá que el gobierno que lo siga mantenga la misma sensibilidad. No queremos esta sensiblería, señor presidente. Queremos 50.000 viviendas que prometieron. En realidad, en este país, los números últimos, habrá que actualizarlo, hablan de un faltante de 80.000 viviendas, ¿verdad? Y ustedes votaron el plan de vivienda popular en el periodo pasado, y en este periodo, sin duda, cedieron ante los intereses del sistema financiero y de la especulación inmobiliaria, manteniendo la vivienda como una mercancía. Y al lado de esto, y para terminar, no pudimos acompañar presencialmente la gira de los compañeros de la fórmula, pero lo seguimos en la prensa. Realmente es una alegría, un gusto, una tranquilidad, una confianza en el futuro, escuchar la propuesta de izquierda en los medios, aparte explicada con claridad, con solidez teórica, con honestidad intelectual, y planteando, entre otras cosas, fruto de que estaba el presidente de la República, el tema de la vivienda, el tema de la soberanía, el tema del medio ambiente. Entonces, realmente saludar la presencia de los compañeros del departamento. Dejó en los compañeros mucho ánimo, mucha alegría, el gusto de haber cumplido con una muy buena actividad, que fue muy buena la prensa y que estuvo muy bien acompañada también por los compañeros de principalmente de San Carlos, pero que vinieron compañeros de Piriápolis, compañeros de Maldonado, compañeros además del 26 de marzo, compañeros del PT, compañeros del PCR que se sumaron a esta actividad. Y bueno, la deficiencia de no poder llegar a Iguá, porque tampoco recorrimos todo el departamento, no fue posible, pero sin duda que en el futuro llegaremos hasta allí, resolviendo también las dificultades de viajar 75 kilómetros si lo pensamos desde San Carlos. Así que bueno, el saludo a los compañeros que llevaron adelante esta actividad, y ya nos despedimos de ustedes hasta el domingo, 9:30, y ya saben que de lunes a viernes al mediodía, 2:15, 2:30, la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.